y la de Hacienda y Presupuesto. Yo no puedo menos que coincidir con la finalidad del convenio y con las palabras del señor diputado Jaime. La palabra y el sentido es una vía de circulación vial, quizás la que concentra mayor flujo vehicular en nuestra provincia y que utilizamos diariamente decenas de miles de sanjuaninos, y que ciertamente no puede permitirse el deterioro por cuestiones de seguridad en el tránsito y por cuestiones de comodidad. Pero además tenemos que tener la responsabilidad de mantenerla en las mejores condiciones posibles, porque lamentablemente a veces hay automovilistas que no cumplen con las normas de tránsito. Hay una velocidad máxima establecida que no responde a las características de autopista, pero sí a las características de la traza, y que vemos a diario que no se respeta. Años atrás, Gendarmería Nacional, que es el órgano como fuerza de seguridad competente para trabajar allí, controlaba con una movilidad permanente o varias, pero bueno, hace ya varios años que no lo hace más. No obstante, entender, comprender y compartir la necesidad de la obra y aún del convenio, en comisión, señor presidente, yo he planteado algunos reparos respecto del convenio y respecto de la forma. Incluso me tomé la atribución de plantear algunas alternativas para viabilizar esto en términos legales. Porque está bueno que hagamos lo que hay que hacer, pero también está bueno que se haga como se debe hacer. Porque aquello de que el fin no justifica los medios vale para todos, y más cuando uno está en función de gobierno. Y en este caso en particular, los reparos se plantean respecto del convenio. Yo entiendo, probablemente quien suscribe este convenio es una persona técnica que a lo mejor no carece del conocimiento adecuado, pero el convenio es esencialmente un acuerdo entre partes, y en este caso, e históricamente, los convenios han sido: una parte contribuye con algo, con alguna prestación, sea en especie, en servicio, y la otra parte lo hace a su vez. Es más, entendíamos, y así lo expresé, que viable sería enmarcar este acuerdo, con esta finalidad válida y necesaria, en el convenio marco entre ambas vialidades que hemos aprobado en este recinto hace dos sesiones atrás, en donde se establecían un marco para acuerdos y prestaciones recíprocas. Pero lamentablemente, lo conversamos en la Comisión de Obras, presidente, es a cambio de nada. Y entiendo que en ese caso no hay convenio. Saliéndonos del tema específico de la necesidad y del convenio, que podría haber tenido otra, incluso hasta un acta complementaria, planteé yo en comisión, para hacer posible esta futura y eventual contraprestación de parte de Vialidad Nacional, que no tiene fondos. Los otros días, el día lunes, ha habido un reclamo de los trabajadores del Distrito Noveno de Vialidad Nacional, y creo que se ha repetido en cada uno de los distritos, en las distintas jurisdicciones, justamente por este desfinanciamiento. Y Vialidad Nacional, que en mayo del año pasado, ya formulado el proyecto técnico, según informaban los medios de la provincia, ya terminado el proyecto técnico. En mayo del año pasado estaba llevando adelante el prepresupuesto para repavimentar toda la circunvalación en 2024. Pero bueno, pasaron cosas, dijo un estadista, y resulta que hoy no hay presupuesto. Bueno, no hay presupuesto. Y no hay presupuesto porque no se quiere, porque es una decisión política que no haya presupuesto. Y lo lamentable del caso, que es además lo que genera la mayor violencia en esto, es que evidentemente no hay presupuesto para vialidad, por lo tanto, y bueno, probablemente hasta se cierre y se transfieran las responsabilidades, ojalá se hagan en términos constitucionales, como lo marca la Constitución Nacional, se transfieran competencias federales a las jurisdicciones provinciales, insisto, como marca la Constitución Nacional. Pero bueno, mientras tanto nos va a pasar lo que nos pasa con la circunvalación. Estamos próximos a la apertura de la 150. Días pasados tratábamos el tema en la Comisión de Diálogo Político con los consejeros regionales chilenos, que tienen un gran interés, como se renueva año a año, y nos va a costar el mantenimiento. Me ha tocado desempeñar tareas en el centro de frontera de Agua Negra. Las inestabilidades climáticas de temporada demandan trabajo ingente, con personal, con materiales, con maquinaria, y además urgentes, porque el clima no avisa que hoy va a haber un temporal y que se cortó o que bajó un aluvión. Y no va a pasar en la ruta a La Rioja, porque también hay aluviones y ya tenemos experiencia que se ha llevado la ruta y han hecho unos tremendos socavones. Y bueno, también tendremos que salir en auxilio de eso. Y probablemente nos pase con el INTA, que ya se menciona que, bueno, financiamiento no hay porque no hay plata, y probablemente pase con el IMPRE. Y esto es, querido diputado, este es el topo desde adentro del Estado destruyendo el Estado. Y yo no asiento que consintamos pacíficamente, y es cierto que todos necesitamos seguridad y comodidad para transitar la circunvalación. Pero ¿hasta cuándo vamos a permitir que este topo desde adentro nos está destruyendo el Estado, la relación institucional o interinstitucional entre Estado Nacional, Estados Provinciales? Porque a lo matón un ministro dice, no hay más, y arréglense por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima. Bueno, a mí me preocupa mucho más que la seguridad de los que transitamos diariamente la circunvalación, me preocupa este desorden y esta desprolijidad institucional a la que parece que nos obliga. Está por allí y está en danza, y lo hemos conversado con el presidente de la Cámara, esta patoteada del ministro de Economía, que avasallando jurisdicciones se le ha puesto que un municipio no puede hacer un convenio con una distribuidora de un servicio respecto de la cual él no tiene competencia. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el topo destruya desde adentro el Estado? Este es el planteo de fondo. Yo lamento, señor presidente, que por cuestiones formales, que no se haya buscado una viabilidad para hacer legalmente posible esta inversión, que no es nueva. Históricamente, provincia ha prestado servicio en vías nacionales y a su vez lo ha hecho Vialidad Nacional con rutas provinciales. O la provincia hizo en el año 94 la inversión de la iluminación de la avenida de Circunvalación, o años posteriores el mantenimiento de la parquización, pero en un marco de un acuerdo en donde habían prestaciones recíprocas. Nos están haciendo jugar a la pavota, es decir, nosotros pagamos todo. Esto es una perinola en donde Nación no hace nada y provincia paga todo. Yo no estoy de acuerdo, porque esto tiene un límite. Parece que las finanzas provinciales no estaban tan mal como parecían y podemos seguir pagando FONID, el fondo de docente para conectividad, los subsidios al transporte, las obras de los barrios, esto otro, pero materialmente hay un límite para el financiamiento. ¿Qué vamos a hacer después? Recién ahí nos vamos a dar cuenta que nos hicieron hacer y proceder incorrectamente. Bueno, yo llamo la atención de que antes empecemos a cuestionarnos si es el camino correcto, si es el camino correcto a aceptar como estamos aceptando. Personalmente creo que no, aun cuando respeto la decisión. Y en este caso lamento no poder acompañar, como acompañamos el convenio anterior entre las dos vialidades, en este caso porque sometemos a la jurisdicción provincial, que implica el patrimonio de cada uno de los 800.000 sanjuaninos, aún para garantizarle indemnidad en reparaciones civiles a Vialidad Nacional si fuera condenada en juicio por a pagar daño y perjuicio por un accidente de tránsito. Es mucho, ¿no? Es mucho. Así que, señor presidente, nosotros desde nuestro bloque no vamos a acompañar, lamentablemente, la aprobación de este convenio. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Mario Herrero. Tiene la palabra la diputada Marisa López. Gracias, señor presidente. Bueno, compartiendo lo ya expresado por quien me precedió en la palabra, el diputado Mario Herrero, en defensa del federalismo, en defensa de las provincias, de la autonomía de las provincias y lo que establecen la Constitución provincial, pero fundamentalmente la Constitución nacional. Nosotros ya tenemos como provincias argentinas transferidos los servicios de educación, de salud y de seguridad. Cuando esto así sucedía, se transferían los recursos pertinentes cuando se transferían dichos servicios, cuando se transfirieron. Digo, está bien delimitado cuál es el rol del Estado Nacional y del Estado Provincial, y hoy estamos hablando de un convenio que se hace sobre territorio nacional, entendiendo la situación, compartiendo la necesidad de mantener la avenida Circunvalación e incluso hasta otras rutas nacionales si es necesario, por la protección de todos los sanjuaninos y sanjuaninas que circulamos en la misma. Pero solo destacar lo que establece el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, donde dice: no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobada por ley del Consejo.